Tu realidad, tu vida, tus vísceras en el fondo de una copa. Quinto trago, beso blues, inyección. Hasta que llegó la reina de la casa. ¿Cómo te fue en el matadero, pequeña reina de las vísceras? Me hiciste mucha falta. Fue una noche muy fría y esta cama es inmensa para mí sola. Hola. Me fue bien, pero no dejo de pensar en eso. Ya, tranquila, no es nada. Tú sabes que no había nada que pudiéramos hacer. Era imposible saberlo, no es culpa de nadie. No es culpa de nadie. Tal vez solo de Dios, que es un hijo de puta. Ya, no llores. Ven, pues vámonos un ratico. Abrázame fuerte. Yo a veces creo que me quiero morir. No digas eso, ni se te ocurra. Tú sabes muy bien que no te puedes morir. Si no, entonces, ¿quién va a sacarle las vísceras a los afortunados con seguro que van al matadero? No sé. Es que es... es como algo que me sube desde los pies y que me cubre el cuerpo de un desespero, un desconsuelo que no termina. No sé, es como un rayo asqueroso que me baña y me deja llena de vacío, solo vacío, y no lo soporto. Está ahí todo el tiempo, me absorbe, me quita todo. Ya, tranquila. Necesitas dormir. Llevas toda la noche trabajando sin descanso. Eso agota a cualquiera. Duérmete. Es... como si nada en el mundo valiera la pena. ¿Te quieres chutar? Sí. Me quiero desconectar un ratico. Romance in the dark with you. All at once I knew darling love was near. A thrill to my fingertips. I could feel your lips, darling, oh so near. The music was so entrancing, the lights all began. Thank you. ¿Qué quieres, pequeña? Quiero descansar. Sí. ¿Y a dónde vamos a descansar? A un lugar bien tranquilo. Sí. Bien calmado. Donde no escuchemos nada. Ajá. Vamos pronto. Sí. Gracias. Con gusto. Ojalá te guste. Se ve muy bueno. Está muy rico. Gracias. ¿Sí dormiste? Pues alcancé a despejar la mente un poquito. De todas formas, tú sabes que casi no duermo. Ajá. ¿Y has hablado con tu mamá? No. Sería bueno que la llamaras, ¿no? No. Mi mamá me contó una vez que cuando la gente se muere, regresa al mar a vivir en las cosas de los que más quiso. Y así está con ellos todo el tiempo. Bird, él siempre va a ser... ¡No me hables más estupideces! Lo que menos necesito ahora son tus ridículos cuentos infantiles. ¡Yo no soy una niña! ¡Yo sé que es la muerte! Yo también estoy acá, con vos. Pues no, ¡ya no me joda más! ¡No me diga nada! ¡No ves que estoy vuelta a mierda! Esto. Es insoportable. Agradecimientos especiales a Robin Mejía, Melissa Acevedo y Andrea Serna. Beso Blue. Inspirado en El Cadáver. Janis Joplin. La heroína es un Este hecho fue perpetrado por Vargas Sergio Ricardo, Betancur Mateo, Cortés Daniel,